Por la amistad. Por la amistad entre nosotros, la nobleza y la fidelidad. Por el amor que nunca muere. Has querido habitar entre nosotros, compartir la tristeza y el dolor, porque te has hecho peregrino. Aleluya.